Continuamos. En el mundo le falta un tornillo. Bueno, vamos a compartir algunos comunicados que nos han llegado. Vamos a compartir una presentación que se llama Materia Sensible, que es de Vanina Rojas. Es una instalación que se llevará adelante entre el 12 y el 21 de octubre. Se va a llevar adelante en el Museo de la Memoria en Montevideo, que bueno, es la instalación ahí de una compañera de este colectivo, que va a estar divina, así que muy recomendable. No, aparte, perdón, viene divino todo el, porque es el festival también de danza. En el marco, ahí está el marco del festival de danza que se está dando ahí en el Museo de las Migraciones. Y esto es el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria. Y este trabajo está incluido en eso, que además hay otro. Estoy sin los lentes, Carliño. Bueno. Lo tengo que decir al aire. Pero que también va a haber un espectáculo muy, muy lindo mañana viernes a las, en el mismo marco. Sí, a las 20:30 horas. A las 20:30 horas, que se llama Epoyé, que es también un trabajo alucinante de danza, inmersiva. Uno está ahí, yo vi ese trabajo en Facultad de Artes y la verdad que muy recomendable. Muy recomendable, así que bueno, las dos cosas. Ese sí va a ser el Museo de las Migraciones. Ahí está, yo como no tengo los lentes, no tengo mi memoria. El viernes a las 20:30 horas. Ahí está, el Museo de la Memoria, entonces la instalación de Vanina Rojas y Museo de las Migraciones Epoyé. Que flota bajo el temporal. Son fuerte de los niños, flor roja. Leyendas canarias, hoy renace la leyenda. Intenta hilar con abrazos de luna, voces de recuerdos, aguas de palabras y hogueras de emociones. Es un proyecto académico seleccionado en el marco del programa Proyectar la Cultura y será este sábado 26 de octubre a las 18:30 horas en el Patio Cultural Canelones en José Artigas y Martínez Monegal. Leyendas canarias. Navega por donde andar. Vecinos en Red, reunión abierta el próximo jueves 17 de octubre de 19 a 21 horas. Tema inundaciones injustas. Será en el espacio Carlos Alfredo, como decíamos, jueves 17 de octubre de 19 a 21 horas. Vecinos en Red, reunión abierta. Un solo tuñal en la habitación. 21 años, 21 años de La Espica, y conmemorando los 21 años de La Espica, habrá, como todos los años, la fiesta de La Espica este 8 y 9 de noviembre, y la consigna es ¿cómo habitamos los territorios? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, pero que no es su momento. Todavía no empezó la barra. Pero va a venir este 8 y 9 de noviembre a la fiesta de La Espica, 21 años. ¡Qué divino! Navega, navega, ¿por dónde andarás? ¿Dónde estás? 17ª Exposición Nacional de Horticultura y Arte Floral. Organiza el Ibirapita Santa Lucía Garden Club, que está afiliado al Garden Club del Uruguay. Esto será el sábado 19 y domingo 20 de octubre del 2024 en la Sociedad Italiana, La Valleja 58, Santa Lucía. Los horarios son el sábado de 18:30 a 21 horas y el domingo 20 de 17 a 21 horas. Música. barco de juguete que navega por las cunetas, madera de ceibo que flota bajo el temporal. Y este sábado 19 de octubre, en el espacio Carlos Alfredo, estará Guillermo Woods con cine y canciones presentando los documentales Pedales y De Cara Antigua, y también haciendo él una presentación musical. La entrada es libre, el sobre es artístico, este sábado 19 de octubre a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Navega, ya no volverás. Navega. ¿Por dónde andarás? ¿Dónde estás? Este viernes 11 de octubre, encuentro antirracista de las 16 a las 23 horas en la Plaza Sereñi, en el marco del mes de la descolonización y la resistencia afroindígena. Actuarán Chonic Banda, grupo de danzas tradición nativa, Arrahue, más Eli Neira, Natalia Tejera, Afropoéticos, Poetas del Oeste, Emisario Tanú y Virapitá, Magia Negra, Encuentro de Tambores, Leo Carlini de Pecho de Fierro y Vascuadé Inchalá Folclore Nacional. Organizan la comunidad charrúa Yaguar Verá, área indígena de Pitzeneté y charrúa antifascista, y apoyan ahí una cantidad de organizaciones también. Así que va a estar divino. Convocan varias organizaciones. Ya no volverás. Navega, navega. ¿Por dónde andarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fabián Laguna y Ernesto Díaz. ¿Quién? Serán los artistas que estarán ofreciendo las galas este 12 de octubre en el Arte a la Cacerola, en el espacio Carlos Alfredo, desde las 21 horas. Fabián Laguna y Ernesto Díaz, y también lo acompañarán, por supuesto, Antonio de la Peña, Alessandro Podestá y Andrés Wells. Este sábado 12 de octubre, Arte a la Cacerola, tal vez el último, mire usted si es el último y se lo pierde, en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Yo no me lo pierdo. ¿Eh? Que flota bajo el temporal. Corazón fuerte de los niños, flor roja, sangre torrencial, recuerdos de un barrio que ya no es más. Navega, navega, ya no volverás. Navega, navega, ¿por dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Barco de juguete, madera de ceibo, cuida al niño que fuiste en su luz, un solo tuñal en la habitación. Parece que va a llover, viene otro temporal, y la canción no se rinda, ni siquiera en su soledad. Navega, navega, ya no volverás. Navega, navega. La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay cuestiona la imparcialidad, transparencia y equidad de la URSSEC hacia los medios comunitarios. El organismo que actúa como Defensoría del Pueblo en Uruguay manifestó que en procedimientos de auditorías contables realizadas a las radios comunitarias hubo deficiencias en términos de imparcialidad, transparencia y equidad. La postura del organismo responde a una denuncia previa de AMARC Uruguay. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo investigó el procedimiento de auditorías contables realizadas a las radios comunitarias por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones del Uruguay, URSSEC, donde se exigieron declaraciones juradas sobre ingresos y gastos anuales, planillas laborales, entre otros documentos, y concluyó que existieron deficiencias en términos de imparcialidad, transparencia y equidad. Por ello también recomendó al organismo llevar a cabo sus fiscalizaciones de manera equitativa y transparente para todos los regulados a fin de evitar cualquier situación de discriminación. La Institución Nacional de Derechos Humanos investigó este proceso tras una denuncia de AMARC Uruguay, quien, entre otros puntos, denunció un trato discriminatorio hacia el sector comunitario, ya que si bien están de acuerdo con que se realicen estos procedimientos, los mismos se omitieron para los medios comerciales. Este hecho fue confirmado por la Defensoría. En este sentido, el informe da cuenta que la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, ANDEBU, la gremial de los medios comerciales, estuvo involucrada en el proceso de toma de decisiones del regulador y tuvo conocimiento del proyecto de resolución que implementaría las auditorías a las radios comunitarias más de medio año antes que estas. Esto plantea dudas sobre la transparencia y equidad en el tratamiento de los regulados, así como en la imparcialidad del procedimiento, aseguró la Institución de Derechos Humanos. Se destaca, sin embargo, que hubo una buena disposición de la URSSEC al realizar capacitaciones para que las emisoras comunitarias pudieran completar los procedimientos exigidos, las cuales sugieren que se continúen brindando en línea con herramientas para facilitar la gestión de trámites, y actuó de forma flexible al conceder prórrogas para la entrega de la documentación requerida. La Institución Nacional de Derechos Humanos menciona, no obstante, que hubo demoras en la implementación de los sistemas informáticos para la presentación de las declaraciones juradas. AMARC Uruguay destacó la decisión de la Institución de Derechos Humanos, que constató falta de transparencia, imparcialidad y equidad por parte de la URSSEC en el trato a los medios comunitarios, una situación que viene denunciando un trato discriminatorio por parte del Estado desde el inicio de este periodo de gobierno. La URSSEC implementó las auditorías en el sector comunitario a solicitud de la gremial de medios comerciales ANDEBU, gremial que tiene entre sus miembros casos de incumplimientos que no han sido controlados, mientras el gobierno ha beneficiado con millones de dólares a los medios hegemónicos y ha aprobado una ley de medios a la medida de los medios comerciales, agregó. Bueno, capaz que para comentar un poquito esto, da cuenta un proceso de denuncias que arranca, digamos, desde AMARC. Ya es la segunda denuncia que hace AMARC a la Institución de Derechos Humanos. Arrancó al inicio de este gobierno con algunas declaraciones públicas del director nacional de telecomunicaciones en su momento, Acosta y Lara, de alguna forma hablando en forma peyorativa de los medios comunitarios. En algunos medios radiales del litoral, de Paysandú, creo que de Yung también. Y a instancias de ANDEBU, porque eso consta en los expedientes, algo increíble, consta en los expedientes de la propia URSSEC, que están haciendo este trámite de auditorías que está previsto en la ley, pero que lo implementan de forma apurada, improvisada, a los medios comunitarios, que lo hacen a demanda de la gremial de medios comerciales. y que, o sea, hay que decirlo, hay que hablar como claro, o sea, cuando se habla de que están recibiendo millones de dólares, o sea, quienes están en Andebus son los, también están, ahí están los dueños de los canales 4, 10 y 12. Claro. Que por eso lo de los medios hegemónicos, claro, ¿no? Porque es decir... Sí, son, sí, y algunos otros, ahora vamos, sí, sí, vamos por, pero de esos medios, solamente para poder transmitir esos canales por el celular a través de Vera TV, algo que es absolutamente innecesario y que, bueno, que se pueden ver por cualquier lado, los medios están recibiendo $1,000,000 anuales de parte de Antel. A su vez están recibiendo permisos para utilizar la infraestructura de Antel de fibra óptica, para vender fibra óptica y hacerle la competencia a Antel. A su vez, hay incumplimientos groserísimos de parte de muchos de los medios. Hay dos grupos grandes, pero uno que es Grupo Clarín, que es un grupo aparte extranjero que está atrás de una cantidad de medios, y el Grupo Magnolio, que tiene una cantidad de medios acá en Uruguay, que sobrepasa la cantidad autorizada de medios. O sea, la autorización para transferir un medio es algo que pasa por la propia URSSEC, no necesita ir a pedirle información a nadie para saber que esos grupos están incumpliendo la ley de medios vigente, porque hasta que no esté promulgada la nueva ley de medios es la ley vigente, y bueno, estuvieron incumpliendo durante todo este periodo de gobierno, autorizando la acumulación de medios de comunicación, que eso la concentración de medios limita groseramente la libertad de expresión y de comunicación de la ciudadanía, y esos son trámites que han pasado por la URSSEC y han permitido que esos grupos económicos acumulen medios por encima de lo que habilita la ley. Entonces, cuando la gremial de esos propios medios incumplidores le exige a la URSSEC controlar, que está bien que se controle, obvio, que los dineros que reciben los medios comunitarios se utilicen bien, está perfecto, pero no así nomás y de forma improvisada y sin una capacitación adecuada. Ahí el artículo menciona las capacitaciones, o sea, la institución de derechos humanos, las capacitaciones se hicieron después de vencido el plazo a demanda de la denuncia pública esta que hace el MARC, que a raíz de eso fue que surge la esta sentencia de la institución de derechos humanos. Pero hasta el plazo de vencimiento no hubo una sola capacitación para un trámite que era nuevo, que se aprobó en diciembre y en febrero había que tener las cosas presentadas. O sea, está. Cuando nunca son esos los tiempos, y menos y no, en hay un trámite nuevo que por está eso. En una ley que es del 2008, pero que no se hizo nunca. Se va a aprobar el trámite en diciembre. La resolución de que se iban a hacer los controles de junio, pero en diciembre se aprueba el trámite que vence en febrero. O sea, está. Muestra el nivel de improvisación y de apuro por hacerle, en definitiva, los mandados a Andebu. Bueno, la primera nota de Amar de alguna forma lo dice, que de hecho en una reunión que tuvo Amar con el director de la URSSEC, uno de los directores que es Delgado, que no sé si tendrá algo que ver con el candidato a presidente, pero estaba muy enojado con que Amar haya dicho que estaban haciendo los mandados de alguna forma a Andebu. Pero la realidad de que eso está en los propios expedientes de la URSSEC, y en los propios expedientes de la URSSEC también surge que Delgado era quien hacía los mandados. Ahí está, haciendo los mandados. Yo fui porque yo quise. Claro. No porque me mandaran. Así que es peor, bueno, Delgado. Creo que es contundente esta resolución de la institución de derechos humanos y bueno, muestra el accionar de este gobierno para con los medios comunitarios, que está tremendo, ¿no? Sí, lamentablemente no es solo con los medios comunitarios, ¿no? Bueno, veníamos hablando de eso, pero como que es una, claro, pero es parte de lo mismo también, ¿no? Es vulnerar lo que decíamos hace un ratito de la importancia de los medios comunitarios, el rol que cumplen, ¿no? Claro, porque entonces, tiene esa sensibilidad de cada comunidad, ¿no? Y tienen otros fines. Claro, que no son los de acumular ni de, claro, no sé. ni de cobrar publicidades de esto y lo otro, que sí vienen bien, pero por supuesto, para sostener los medios, pero no, como no es un negocio, no es un tema de ahí está, claro, no es para enriquecerse, claro, ni nada por decir. Entonces, no, y tiene la sensibilidad de cada comunidad. Por supuesto. Yo que sé, la Pica tiene una sensibilidad especial por el agua, porque está a orillas del río y tiene mucho mucho que ver con la Asamblea por el Agua. De hecho, también, se inunda. ¿No? Se también. Inunda también. Una flor, una, como hemos dicho, una radio con la voz en el aire y los pies en el agua. Exactamente. Entonces, exactamente. Bueno, por eso es importante transmitir esta cosa. Y bueno, y hay distintas radios, claro, en distintos lugares que tienen esas sensibilidades propias de cada lugar y bueno, de tratar de ser críticos con la realidad que se vive. Totalmente. También, que es como una característica en general de muchos medios comunitarios, bueno, para transformar. Eso jode, realidad. Carliños. Te aviso, eso jode, que eso jode, por eso. Por lo eso hacen jode. Por eso. Así es. Mm. Bueno, no sé qué vas a poner porque. Vamos a escuchar. Estuvimos escuchando, compartiendo de Fabián Laguna y vamos a compartir un par de temitas de Ernesto Díaz, que es otro de los artistas que va a estar este sábado en el Arte a la Cacerola, en el espacio Carlos Alfredo. Y vamos a escuchar, vamos a poner dos temas uno tras el otro porque vamos a hacer una pausita mientras. Muy bien, sí. Dejamos para que disfruten. Disfruten, que nosotros ya. Dos temas de Ernesto hablamos Díaz, mucho. Y antes de que se venga la Barra de Mármol, vamos a escuchar los Orella y CP luego. Y después de ahí, si se viene la Barra de Mármol, de Ernesto Díaz. Les dejamos con Ernesto. ¿Quién son esos guris que andan variando por ahí? ¿Conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí? ¿Y quién son esos guris que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman que llamaron. Aprenden solo. Son los Orella, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Orella, viven de puro, nunca fueron a la escuela. Aprenden solo. ¿Quién son esos gurí que andan variando por ahí? Conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Chivito y toman caña marumbí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Está ni ahí, y nadie sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí, y nadie sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí, y nadie sabe a nadie, importa a nadie. Son los Orella, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Orella, los llevan. fueron a la escuela aprenden solo. Son los orellanos, llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un beso. Son los orellanos, viven de burro, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Que no tardaría en llegar con mi canción arriba. Cara de farra, sonrisa ancha, toda la gracia. Y un tango se le hace entre la voz, un sapo cae de cara, otra canción. Lo que suena es que hay un viejo muy fuerte y no hay de muerte. Lo que suena es que hay un viejo muy fuerte y no hay de muerte. Dijo que no tardaría en llegar con mi canción arriba. Cara de farra, sonrisa larga, toda la gracia. Y un tango se le hace entre la voz, y un sapo cae de cara, otra canción. Lo que suena es que hay un viejo muy fuerte y no hay de muerte. Lo que suena es que hay un viejo muy